cuéntame tu verdad sobre lo que pueda pasar. Alguien dice por ahí que mi suerte va a acabar. No quiero, pero puedo mentir, decir que existe un final. Sería mejor para mí, pero no puedo soñar. Dinero siempre ha sido y será sinónimo de felicidad. El cielo siempre ha sido el poder, pero el infierno también. No quiero, pero puedo mentir, decir que existe un final. Sería mejor para mí, pero no puedo soñar. Nada ha cambiado, sigue igual. Nada ha cambiado. Sobre lo que pueda pasar. Alguien dice por ahí que mi suerte va a acabar. No quiero, pero puedo mentir, decir que existe un final. Sería mejor para mí, pero no puedo soñar. Dinero siempre ha sido y será sinónimo de felicidad. El cielo siempre ha sido el poder, pero el infierno también. No quiero, pero puedo mentir, decir que existe un final. Sería mejor para mí, pero no puedo soñar. Nada ha cambiado, sigue igual. Nada ha cambiado. ¡Ja! Nada ha cambiado. Sigue igual. Sigue igual. Sigue igual. Sigue igual.